Hola, ¿qué tal? Yo soy Pinky y me gustaría comentar algo. Antes de comenzar con este segundo podcast, quiero agradecer sus comentarios, críticas y mentadas de madre a todos los que bajaron el primero. Me gustaría aclarar que no soy estudiosa ni crítica de música. Bueno, no soy crítica de nada. Solo tengo demasiada inquietud, me encanta investigar, leer y la música definitivamente es mi pasión. Sí estoy estudiando música y mi instrumento es la guitarra. Pero vamos, no tengo ninguna maestría, ni mucho menos, y tampoco soy locutora. Así que les pido que por favor perdonen los errores que pueda yo cometer, trataré de cometer los menos posibles. Bueno, aclarado el punto, y como dije en el primer podcast, si lo escucharon, hablé de la historia de la música, pasando fugazmente por todas las épocas. Ahora iremos desglosando una por una las más importantes, y también conoceremos más o menos qué sucedió en esa época que hizo que se crearan estos estilos. Bueno, sin más preámbulos, comenzaremos con un periodo que en lo personal a mí me encanta. Bienvenidos nuevamente. Este periodo es la Edad Media. Este periodo histórico está comprendido entre el siglo V y XV en Europa. Su comienzo se sitúa tradicionalmente en el año 476 con la caída del Imperio Romano. Puede separarse en dos periodos, tales como la temprana o alta Edad Media y la baja Edad Media. Ha sido erróneamente considerado como una época oscura, atrasada cultural y socialmente. Sin embargo, fue en este periodo cuando se sentaron las bases del desarrollo de la posterior expansión europea, el nacimiento del capitalismo y la modernidad. El feudalismo era el sistema político, económico y social que rigió Europa en este periodo. En esta etapa se prohíbe a los campesinos cambiar de domicilio, teniendo que trabajar siempre la misma tierra para el mismo amo. Se da una legalización y posterior imposición del cristianismo y un total esclavismo, al igual que una gran desurbanización de las grandes ciudades romanas. Esto trae consigo el nacimiento de los primeros estados germano-romanos a raíz del asentamiento de los pueblos germánicos. Ahora hablaré un poco de lo obscuro e interesante tema de la Inquisición y persecución por el santo oficio. Primero habría que comentar que se inició como un fenómeno popular, la aparición de la figura de la bruja poseída por el diablo, y así se irían ajusticiando a muchos de la población local. Más o menos en 1484, cuando Inocencio VIII da por oficial la existencia de la brujería por medio de un documento que se llamaba Bula Sumis Desiderates Affectivus. Órale. Este era un documento oficial sellado sobre asuntos políticos o religiosos y rezaba más o menos así. Ha llegado a nuestros oídos que gran número de personas de ambos sexos no evitan el fornicar con los demonios, íncubos y súcubos, y que mediante sus brujerías, hechizos y conjuros sofocan, extinguen y hacen parecer la fecundidad de las mujeres, la propagación de los animales, la mies de la tierra. Con un celo digno de la mejor causa y previniendo oposición, los frailes mencionados en la bula consiguen el apoyo del poder secular, el apoyo de los teólogos y del emperador. Y con este triple aval dan a conocer su libro, El Maleus Maleficarum, que es el martillo de las brujas. En él, además de demostrar la existencia de las brujas y hechizos, se analizaban los distintos tipos de brujas, los medios para identificarlas, exponiendo el tratamiento legal para librarlas del demonio, sometiéndolas al brazo secular, y es decir, enviándolas a la hoguera. O sea, hasta las clasificaban. Europa Central se vio especialmente agravada por varios motivos. Uno fue la difusión de la imprenta con la enorme difusión de obras como La Divina Comedia, en los años posteriores a La Peste Negra, donde se hablaba de los suplicios del infierno. El teatro, donde se puso de moda incluir al diablo y a sus acólitos en sus representaciones. Las tensiones religiosas, sobre todo en zonas afectadas por el reformismo, la Guerra de los 30 Años, la Revuelta de los Países Bajos, el anglicismo, las herejías, etc. La Inquisición fue una institución judicial creada por el pontificado en la Edad Media, con la misión de localizar, procesar y sentenciar a las personas culpables de herejía. Estas autoridades podían entablar pleito contra cualquier persona sospechosa de herejía o de prácticas de brujería o cualquier cosa que fuera en contra de la iglesia. Recordemos que las lecturas que no fueran religiosas, los cantos, música, etcétera, también eran prohibidos. Como se llega aún por ahí a decir en los pueblos o las abuelitas, ¿no? Esas son cosas del diablo. Los inquisidores contaban con una especie de consejo formado por clérigos y laicos para que les ayudaran a dictar un veredicto. En 1252, el Papa Inocencio IV, bajo la influencia del renacimiento del derecho romano, autorizó la práctica de la tortura para extraer la verdad de los sospechosos. Hasta entonces, este procedimiento ha sido ajeno a la tradición canónica, utilizando métodos e instrumentos de un origen que se podría considerar inhumano. Y bueno, esto nos podría dar un interesante tema para otro podcast. Los castigos y sentencias para los que confesaban o eran declarados culpables se pronunciaban al mismo tiempo en una ceremonia pública al final de todo el proceso. Era el sermo generalis o auto de fe. Los castigos podían consistir en una peregrinación, un suplicio público, una multa o cargar con una cruz. Los más leves, ¿eh? Las dos lengüetas de tela roja cosidas en el exterior de la ropa señalaban a los que habían hecho falsas acusaciones. En los casos más graves, las penas eran la confiscación de propiedades, o sea, vénganlos. El encarcelamiento y la pena más severa que los inquisidores podían imponer era la de la prisión perpetua. De esta forma, la entrega por los inquisidores de un reo a las autoridades civiles equivalía a solicitar la ejecución de esa persona. Sus actividades se ampliaron a otros grupos heterodoxos como las hermandades y más tarde a los llamados brujas y adivinos. Uno de los más terribles asesinos inquisidores fue Tomás de Torquemada, que ejecutó a miles de personas por ir en contra de la religión. Como un dato curioso, en Italia a Galileo Galilei se le obligó a jurar que la teoría heliocéntrica que situaba al sol en el centro de todo, en contra del dogma eclesiástico que situaba en el centro de la realidad al hombre creado por Dios y la tierra en que habita. Y bueno, de esta manera se revalida la posición de que la iglesia tiene derecho a decidir qué tesis científicas pueden ser defendidas y cuáles deben ser prohibidas, y a condenar y castigar a los que defiendan estas últimas. Esta es una situación que se sigue dando hasta nuestra época actual, y aunque no se quiera reconocer, sigue existiendo a su manera la famosa cacería de brujas y herejes. Esta fue una introducción para darles un panorama de lo que se vivía socialmente en esa época y cómo repercutió esto a la música. En Occidente, la iglesia se convirtió en el eje fundamental de la vida medieval. Monjes y religiosos compusieron música para hacer más solemne la liturgia. Fue desarrollándose una música que desembocó en el nacimiento de un modo de expresión revolucionario. Esto se llamó la polifonía. Por otra parte, los estilos artísticos proporcionaron imponentes edificios que fueron el escenario de estas melodías. Se cree que los primitivos cantos cristianos nacieron a imagen y semejanza de los que cantaban los judíos en sus sinagogas. Como la iglesia se había extendido por el enorme territorio del antiguo imperio romano, en cada lugar se cantaba de una manera diferente, y fue necesario emprender una unificación llamada Salmos de las Catacumbas. Este trabajo lo llevó a cabo el Papa Gregorio Magno, por lo cual este tipo de canto recibe el nombre de gregoriano, y consistía en alabar a Dios con música. Los rituales cristianos que se acompañaban del canto eran la misa y los oficios. El gregoriano es un canto monódico, sin acompañamiento de instrumentos, y su texto religioso está escrito en latín. El ritmo en el gregoriano es libre, está lejos de lo que son las barras de compás, de la acentuación mecánica, es muy flexible y huye de todo lo que puede ser una medida matemática. Las dos formas litúrgicas más importantes del gregoriano son el oficio de las horas, en donde los monasterios desempeñan el papel de verdaderas escuelas de canto, y las misas, que es la ordenación litúrgica y es mucho más tardía que la de las horas. Al principio de la Edad Media, los textos no estaban escritos y se transmitían de forma oral. Llegó un momento en que la cantidad de dificultad fue tanta que se empezaron a copiar los textos, con indicaciones acerca de cómo había de cantarlos. Así empezaron a utilizarse neumas. Sin embargo, era un sistema muy imperfecto. Primero Ucbaldo y más tarde Guido d'Arezzo emplearon líneas paralelas para situar los signos musicales. Siglos después, los neumas fueron sustituidos por unos signos más claros y de forma cuadrada. Esta notación cuadrada junto a las líneas del pentagrama sirvió para la altura de los sonidos. La iglesia intentó controlar los recursos musicales utilizados por los compositores de la época, marcando sustancialmente las prohibiciones que serían recogidas en los tratados de composición de los siglos posteriores. La intervención eclesiástica pretendía regular esencialmente los giros melódicos que provocaban en el hombre efectos moralmente reprobables. Y el que más efectos inmorales provocaba, el más blasfemo de todos, era el tritono, conocido desde entonces como Diabolus en Música, la tríada del diablo. Era un sonido disonante y eso había que evitarlo a toda costa porque el diablo se colaba en la música a través de ese intervalo y era considerado como la más temible de las disonancias. Fue prohibido por contener medio tono más de lo establecido. Y esto sucedió porque en los modos antiguos la escala musical solía comenzar en la nota La, hasta que Guido d'Arezzo redistribuyó la escala en aquella época y puso el Do al comienzo. De esta manera, la nota Si quedaba como séptima nota, en una posición muy inestable, y a la hora de componer se prescindía del uso de esta nota, porque era un sonido que incitaba a la formación del tritono, y para los oídos medievales sonaba muy desajustado. El caso es que los compositores que comenzaron a usar el tritono lo hicieron porque lo consideraban más puro que un intervalo de dos tonos y medio, y servía mucho mejor para representar a la Santísima Trinidad. Pero al ser un sonido tan extremadamente disonante, de ahí pues le pusieron el nombre de intervalo del diablo, y fue prohibido y maldito por la iglesia. Y todavía fueron más allá al sugerir que invocaba al demonio, con lo que la prohibición dio lugar al nacimiento de una gran superstición diabólica asociada a este demoníaco intervalo musical, que prevaleció durante el transcurrir de los siglos. Aunque el tritono ha sido usado en muchos tipos de música, también lo utilizaron grandes compositores de la época barroca, como Johann Sebastian Bach. La música profana en la Edad Media se realizó por la creación de manuscritos musicales, la mayor parte de temas religiosos. Monodia profana, que es el canto a una sola voz y no es litúrgico. Apenas han llegado documentos escritos de ella. Los copistas y teóricos eran monjes a quienes no interesaba la música profana, llamados trovadores y troveros, que fueron poetas y músicos cortesanos que tuvieron una gran importancia durante esta época, sobre todo en Francia y España. El tema principal de los poemas y canciones era el amor caballeresco. Muchos de ellos surgieron en las cortes y con el nacimiento de las ciudades se vincularon a la burguesía, estableciéndose en gremios. Gozaron de gran prestigio hasta el punto de que algunos de ellos eran nobles, incluso reyes, como Ricardo Corazón de León y Alfonso X el Sabio. Los orígenes del canto polifónico se dan en el siglo X, en donde se introducen una serie de variaciones, aunque todavía seguía cantándose a una sola voz. Al mismo tiempo empezó a surgir la polifonía, que fue el canto a varias voces. Primero fueron tan solo dos, y se hizo de una manera sencilla. La voz principal cantaba gregoriano, y la segunda voz, llamada voz organal, duplicaba a la principal. A esto se le llamaban piezas polifónicas. El motete era de dos a tres voces, cada una de las cuales cantaba un texto distinto y tiene un ritmo también diferente. Se desarrolla y evoluciona el término organum, que es a cuatro voces y que se mueven con una mayor libertad. Poco a poco las dos líneas melódicas fueron independizándose, con lo que este sencillo procedimiento se complicó. Y en la segunda mitad del siglo XII, Europa conoció tiempos de extraordinaria prosperidad cultural En París se construía la Catedral de Notre Dame, en torno a la cual surgió un grupo de músicos que pasaron a la historia por ser los primeros autores polifónicos conocidos. Ellos dos eran Léonin y Péotin. Las composiciones de todos ellos son conocidas como la música de la Escuela de Notre Dame. Se catalogaron dentro de un estilo llamado Ars Antiqua y posteriormente se desarrolla otro estilo llamado Ars Nova. Se conoce con este nombre a la época que se desarrolló a lo largo del siglo XIV y fue un compositor llamado Philippe de Berti, teórico musical, que escribió un tratado en el cual la polifonía medieval llega a su máxima perfección. Se expusieron nuevas teorías en torno al ritmo, contra las que reaccionaron violentamente los músicos más conservadores. Esto siempre pasa, ¿no?, en todas las épocas. Y bueno, estas polémicas fueron un estímulo para el desarrollo de la música. La única música medieval que puede ser estudiada es aquella que fue escrita y ha sobrevivido. Dado que la creación de manuscritos musicales era muy cara, esto era porque era muy costoso el pergamino y la buena cantidad de tiempo necesario para escribir toda una copia. O sea, sí se llevaban bastante tiempo, imagínense. Solo las instituciones más acaudaladas pudieron producir manuscritos que han sobrevivido hasta la actualidad. Entre estas instituciones generalmente tenían, pues estaban la iglesia, las instituciones eclesiásticas, como los monasterios, y algunas obras seculares. También se conservaron en estas instituciones pues obras que a lo mejor los trovadores y los troveros realizaron. Estas tradiciones manuscritas no reflejan mucho de la música popular de aquella era. La tendencia general de los manuscritos de música medieval es hacia la complejidad en la armonía, el ritmo, el texto y la orquestación, el uso de múltiples textos y la notación del acompañamiento instrumental se desarrolla, pero ya hasta fin de la era. Muchos de los instrumentos usados en la época medieval perviven hoy en día en diferentes formas. Obviamente también pues han evolucionado. Por ejemplo, el cornete medieval tiene como un equivalente moderno y evolucionado a la trompeta. Bueno, yo quiero recomendarles una película que me gusta mucho y donde podemos darnos cuenta de la gran represión que se vivió en esa época. Esta película es El nombre de la rosa y está basada en su maravilloso libro escrito por Umberto Eco. Si pueden leer el libro, pues es mejor. Pero bueno, sabemos que hay muchas personas que no les apasiona mucho la lectura y para esto está esta película. Aquí termino con el periodo de la Edad Media. Es el periodo más importante porque aquí es donde empieza la historia de la música documentada. Recuerden que la música, bueno, es desde la época prehistórica, ¿no? Pero bueno, la documentada es desde esta época. Y aquí es donde nacen las notaciones musicales. Empezamos con el nacimiento de una nueva etapa y un nuevo estilo de música. Esta es la barroca. Muchísimas gracias. Pásenla bien y nos escuchamos la próxima vez. Chao.